Hola amigos, les habla Ivy Quintanilla. Como ustedes saben, en la familia pasamos por una etapa muy dura. Me costaba mucho trabajo empezar un disco sin mi hermana Selena. Pero cada palabra de aliento, cada carta, cada muestra de amor de ustedes, nuestro público, me dio la fuerza para seguir con nuestro sueño como él hubiera querido, darle amor y alegría a todos los que nos escuchan. Por eso, en su nombre y el mío, les dedico este disco a ustedes que lo hicieron posible. Recuerden que para poder amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Valoren y amen a su familia, porque la familia es el principio de todo, y tengan presente que para recibir respeto, hay que respetar a todos los demás. Gracias por su apoyo y su amor. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo y un beso. Chao.